Los llamados influencers acumulan poder sin responsabilidad. Con millones de seguidores, determinan qué pensamos, compramos y creemos. Muchos jóvenes los siguen ciegamente, sin distinguir entre opinión y manipulación.